La semana pasada tuve una de las experiencias más extrañas de mi vida. Fui con unos amigos al Palomar a cenar. Es un restaurante y bar mexicano que pretende ser más extravagante de lo que realmente es. Hace tiempo que incluyeron tortillas azules. Y estaba lleno de heterosexuales en plan de búsqueda. Gente tipo yuppie o tipo cámara de comercio. Así que naturalmente todos se quedaron medio callados cuando entramos. Se voltearon cabezas para mirarnos, como siempre. Así que en algún momento de la cena, me paré para ir al baño. Estaba lavándome las manos cuando una mujer salió de una de las divisiones y me dijo: «Tengo que preguntarte, ¿puedo tocar tu pelo?». Probablemente era una esposa republicana. Tenía el pelo republicano, el traje rojo, hasta el lazo, el perfume, el maquillaje, las uñas perfectamente hechas, no demasiado largas. Pensé, esto es una aventura. Así que le dije que sí. Comenzó a acariciar mi cabeza. «Tu pelo es morado, de verdad, ¿cierto? ¿Qué dicen tus padres? ¿Lo saben?». Mientras hablaba, seguía pasando su mano sobre mi cabeza. Mi pelo ya había crecido un poco. Tenía como un cuarto de pulgada en los lados y como una pulgada y media arriba. Pero ella se apretaba contra mí. Era extrañísimo. Mientras sobaba mi pelo y me preguntaba todas esas cosas, estaba poniendo su otra mano en mi hombro, hasta rozando mis senos. Luego me tenía tomada de la cintura y se recostaba en mí, y su cara estaba muy, muy cerca de la mía. Ella veía su mano pasar una y otra vez por mi pelo. Todo esto pasó muy rápido, por supuesto. Luego salió su amiga y la escuché chillar: «¡Carmen, ¿qué estás haciendo?». Y luego reírse histéricamente. Pero luego, la amiga se acercó y dijo: «¿Puedo tocar tu pelo?». Dije que sí, pensando, esto sí que es realmente extraño. Y entonces estaban ambas acariciándome a la vez, tocándome en algunas partes bastante íntimas para ser extrañas, como mi cintura, o apretaban mi mano. Se tocaban la una a la otra también, a través de sus vestidos republicanos tiesos, pasándose los brazos, acariciándose los senos desde los lados y riéndose juntas mientras seguían acariciando mi pelo. Por supuesto, comencé a reírme también, aunque tal vez esta no era mi visita acostumbrada al baño. Y ellas decían: «¿Te puedes imaginar teñirse el pelo así?». Yo sí, pero Michael se cagaría. Como si hacer que Michael se cague fuera algo tan cómico. «Olvídate de tu esposo. ¿Qué pensaría tu peluquero?». «Nunca me volvería a recibir». Y se rieron histéricamente otra vez. Como si hubiesen hecho un doble sentido nunca antes escuchado. Entonces, ya que habían empezado a hablar de sexo, a su estilo republicano en todo caso, decidí alentarlas. Y dije: «Carmen, en verdad me encanta tu perfume. ¿Puedo olerte?». Antes de que me contestara, puse mi cara en su cuello y comencé a besárselo. Mi pelo rozaba su cara. Sé que le gustaba. Y su amiga estaba mirando. Y sé que se veía bien. Así que empecé a besarla y a tocar sus senos levemente a través de su traje republicano. «En verdad hueles muy, muy, muy bien», le dije. «A pesar de que, debo admitir, en verdad no me gustaba mucho el perfume. Pero como el olor era parte de toda la escena que sí me gustaba, y mucho, tal vez no estaba mintiendo exactamente». Escuché a su amiga reír de nuevo. «Carmen, creo que le gustas», dijo de forma algo provocadora, pero no amenazante para mí. «¿Tal vez eran amantes?». «Y a mí me gusta también», dijo Carmen decidida, y me empujó contra la pared y me besó con fuerza en la boca, sorprendiéndome con el sabor a químico de su lápiz labial. «¡Que me encanta!». Abrí mi boca y metió su lengua. La traje hacia mí, empujando con mis manos la parte baja de su espalda para que su concha estuviera contra mí, y la besé de vuelta. «Tengo que ver esto», dijo la amiga en alguna parte cerca de mi oído. Y cuando quité una de mis manos del trasero de Carmen para sentir sus senos, pues, imaginen mi sorpresa, cuando encontré la mano de su amiga ahí, y el traje de Carmen en proceso de desabotonarse. Carmen y yo seguimos besándonos como adolescentes, y como sus senos estaban ocupados, Decidí subirle la falda y encontré esas panties muy pequeñas, rodeadas de un liguero que sostenía sus medias. Y encontré una muy, muy mojada concha republicana. Entró mi dedo y dejó de besarme. ¿Qué haces? Debes saber lo que estoy haciendo porque tu concha me lo pidió. Oh, Dios, Carmen, ¿qué te está haciendo? Pero la amiga sabía lo que estaba haciendo, porque su mano siguió a la mía dentro de la falda de Carmen. Creo que se quedó ahí un rato, haciéndole algo al trasero de Carmen. Y ella y yo seguimos besándonos. Gimió y cogió mi boca con su lengua, mientras mi dedo entraba y salía de ella. Creo que en ese punto alguien abrió la puerta del baño, pero salió. No recuerdo que alguien haya entrado, pero estaba ocupada. Podría estar equivocada. Carmen estaba totalmente involucrada. Su amiga le levantó el pelo y comenzó a lamer el cuello, bajándole la ropa y lamiendo sus hombros. Cualquier cosa que pudiera lamer. Carmen ya tenía sus manos dentro de mi camiseta, y su amiga seguía con sus manos ahí también. Así que cada una tenía un pezón y un seno. No es fácil venirse de pie, lo sé. Lo he intentado con muchas chicas. Pasa todo el tiempo en la erótica, pero por eso lo llaman ficción. Carmen comenzó a prepararse para venirse. Podía darme cuenta y me preguntaba si podría venirse así. Su cuerpo estaba listo y lo quería. Eso era seguro. Podía sentir su clítoris endurecerse, buscando mi dedo. El cuerpo de Carmen comenzó a moverse, primero rápido y luego lentamente, para llegar al orgasmo. Ese boom, boom, boom presionó su clítoris en mi dedo hasta que se vino. Oh, oh, así, gimiendo sobre mí y luego eyaculó también en la palma de mi mano. Eso me encantó, pero no le dije. Pensé que le molestaría si sabía que me había dado cuenta. A la amiga le encantó el orgasmo de Carmen y la cubrió de besos. Pero no se besaron la una a la otra. Tenía las piernas débiles. La sostuve, pero comenzaron a reírse de nuevo. Y su amiga y yo la ayudamos a reunir su ropa. ¿Les vas a decir qué te tomó tanto tiempo? Le pregunté dándole un último beso en la mejilla. ¿Crees que deba? Le preguntó a su amiga. Nada en serio. Depende de cuánto quieras a tu esposo. O a su dinero. Y ambas rieron de nuevo, con sus bocas rojas abiertas como porristas, y muy cerca la una de la otra. Carmen tenía que arreglarse el lápiz de labios. Yo me acomodé mi camiseta y les dije que tal vez debía regresar con mis amigos. «Eres una gran chica», dijo Carmen, «y me encanta tu pelo». «Gracias», le dije, y las miré a los ojos. «Eso fue muy divertido». «Cuando quieras», dijo Carmen. Y se rieron juntas otra vez. Las dejé riéndose en el baño y salí al comedor. Me senté con mis amigos y les dije, ¿a qué no saben por qué me demoré?